subcomisario Andrés Buguiño de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt. Detectives de la Brigada de Homicidios nos trasladamos hasta la isla Tenglo a objeto de verificar el hallazgo de un cadáver. Esto tiene relación con una presunta desgracia que estábamos investigando desde el día viernes. Por lo anterior, concurrimos a la isla Tenglo, confirmamos que efectivamente era la persona la cual por la cual existía una denuncia por presunta desgracia. Se descartó la participación de terceras personas. La causa de muerte correspondería a una asfixia por ahorcamiento. No obstante, esta deberá ser confirmada por el Servicio Médico Legal de Puerto Montt.